Siento como estás, pero mi día no tengo malas. Mucho malas, me están pudiendo de vida. Es todo lo que tengo malo. El apetito lo tengo bien, la diarrea me pega cada rato, no la veo bien. Ni está caramba. O sea, es que. Ya está muy viejo, pues sí. Ya es una generación. Ya como tú ya mismo piensas, ya viví, a la edad que yo sí te quedo de la manera. Está con su conocimiento. Por eso sí está bueno, porque veas, eso sí está bueno. El plato de ayer. También está bueno el platito de yo pensé que se iban a acabar ayer, dije. Hasta lo mejor. Así yo pensé que ayer, ¿eh? Ayer, ya se dio. No voy a querer un bonito. ¿Quién más va a querer frijoles, eh? Uh-huh. Para no. Yo no sé qué un paquete va a traer. Bueno, déjale meter. No se van a echar a perder. ¿Eh? No hay problema. Le echó un cubetón lleno de agua. No, no, cabrón, si se lo que sale de la mente. O sea que, la región no está para mí. Yo le eché dos baldes y seguía tapado. O sea que arriba hay un baño tapado también. ¿Eh? Arriba también hay un baño tapado. Sí, el primero. Para no caminar para adentro. Abajo también. Si lo caliente este cree que sirva, no, ¿verdad? No, no haya sido mejor. Tan sabroso, no se lo mete nada. A ver, me hubiera dicho cuando lo trajo, que se lo trajo. Me dice ya después de una semana. Es lo que le digo, que ya han dicho cuando. Para la tengo días, ¿cómo está, Hernando? ¿Cuántos no? Tengo días todavía. ¿Usted no ha dado a tomar café? ¿No va a tomar café? No, es la tomada. ¿Usted no hay vida? No, no, no, no, no, no, no, no, aquí es calentar. Sí, más lo encendí 50 segundos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y está mi Ah, ya, el señor este. Se hizo poco, pues todavía poco, a ver si se alcanza. Para que la gente vea algo de práctica. Bueno, no colabora. No, así desde que amanezco, hasta dormir, ando a 2:20. ¿Cuánto dinero, no? No, no más que los servidores, ya que saber, más que. Yo lo tengo, hay que buscarlo. Desde lejos, la leche apacentable. Cuando le digo, ahí voy, espérate. Cuando compro aquí. La leche de aquí. Se dibuja. ¿Tus compañeros de trabajo ya saben que estás en el albergue o no? ¿O no les has visto? Qué buena pregunta. Algunos sí saben. Por ejemplo, mi operador de radio sí sabe. Ah, ¿los de más confianza? Trini también sabe. Trini. La gente de más confianza. Exacto. Thank you. Estrella no decía nada, ¿verdad? Es que los frijolitos no hay como el frijolito. Ojalá pudiera comer, yo si me hubiera entrado el platón. ¿Por qué no puedes comer? Porque hay algo limitado del estómago. Ah, ahorita. Sí, no, nomás ahorita, no, diario como frijoles, pero no es que ando irritado, pues no. Ayer había, ¿no comiste ayer? Sí, sí, pero no, no. Pero poquito, me dieron poquito. No, poquito sí me lo sé, no. Thank you. Ya falta que me diga, espera. Hay dos padres, ¿no? Hay uno que le llaman Ángel y otro que, bueno, se llama Ángel y otro que se llama Pepe, ¿verdad? Ayer cuando entré y pregunté por el diácono, estaba uno de canocito, como de 60. Ese es el supervisor de todos ellos. Ah, y uno que ya se ve grandecito, ¿verdad? Pues, no está muy alto de estatura, pero creo que es el que dice estar conmigo. Como supervisor de los demás. ¿Pero cómo se llama? No sé. Lo que está en la oficina a la izquierda, ¿verdad? Sí, está en la oficina a la izquierda. Sí, porque nomás está escaso de padres ahí, de sacerdotes. O sea, está eso. Está el que está aquí, ajá, el que viene aquí, y hay otro. Y hay otro, y nomás son esos tres para toda la comunidad, sí, creo. A mí se me, no me acuerdo quién me dijo, a lo mejor usted, que él es muy, así muy, no, creo que es otra persona, es muy, como muy incorrecto, no sé qué, que incluso que no le gustaba que lo adularan. Sí, es Navarro, sí, ahora bien, Delicita, bueno, ya ve cómo ellos tienen mucha conexión con todas las casas de este tipo de, para ellos, para beneficencia, pues. Y conocen mucha gente, porque la gente que viene aquí a ganar los alimentos para la cena son importantes. Pues, a mí aquí me dio risa, porque cuando fui para allá, yo fui el caso del padre. Sí, creo. Y es la primera vez que hablo con él. O sea, me acerqué, como no había nadie, nomás estaba él y estaba solo. No, no, no tiene acercito. Y le dije, disculpe, ¿cómo está el discurso? Aquí está el padre Vicente, ¿no? Y me dice, aquí no hay ningún padre Vicente, ¿no? A nada más allí ya con el que se va a entrar. Sí, o sea, sí. Sí. Tiene que ser exactamente como él. Sí, tiene su vecino. Creo que a él le falta. Es como decir primaria, secundaria, yo no, no, así. Pero a él le falta uno o dos salones para recibirse de sacerdote, pero ya tiene todas las, ¿cómo se llama? O sea, todos los diplomas de atrás, o sea, ya casi que puede ser sacerdote, pero no lo avala. Pero también piensa de sincera, ese es su objetivo, ¿no? Porque dicen que, yo estaba leyendo ayer en Wikipedia, es un diácono que es presbítero, un presbítero es un sacerdote, padre, de presbítero está más arriba, pero dice ahí que el diácono es alguien que se dedica a la caridad, y el sacerdote no, el sacerdote también, pero no tanto, el diácono es especializado en la caridad. ¿Cómo es ese tipo de...? Exacto, por eso es el diácono, porque el diácono... O sea, pero no necesariamente debe ser sacerdote. No necesariamente tiene que ser sacerdote, llegar a ser sacerdote. A lo mejor le gusta más eso. Pero confiesa, dan misas. Ah, él es cierto. Porque aquí, el diácono... aquí en la capilla, el que quiera confesarse, yo le voy a confesar en general. ¿Te acuerdas? Miren esto y esto y esto. Ay, Dios, o sea, casi todo lo que hacen padres también. Casi, pero casi todo. Todo un sacerdote, sí. Entonces, después de eso, él ayudó a la misa y él ha dado misa en especial. A mí me tocaba misa y da las bendiciones para los... para los alimentos. Porque dice que el diácono es como un asistente de líder. Sí, así es, así es. Pero ya con todas las, con todos los beneficios que puede recibir, sin tener su diploma, por lo que Luego le voy a preguntar qué me dijeron. Ahora, yo me imagino que tienen ramas, como por ejemplo, exactamente, una especialización, que son sacerdotes, pero a uno les gusta más este tipo de servicios. Otros, no sé, no soy muy enterada de eso, pero ninguno de ellos tiene el permiso para ser, no sé, casarse. Para casarse. Todos son dedicados exclusivamente al servicio de Dios. ¿Sí? Eso es lo que lo quería preguntar. Así yo, así lo entiendo. Porque hasta la misa. Y confiesa. Bendice los alimentos. Es que ellos no tienen la facultad de la vida. Pero los hace. O sea, nos lleva a la confesión. Sabe todo el caminito, cómo es los pecados que una persona puede hacer, con los niñitos es otra cosa, con los, ya ves que tienen con, ¿cómo se llama esto? del seminario. Y vienen del seminario donde él estuvo, aquí. Por eso es que mandan diáconos aquí, la anterior era diáconos. Ahora mejor sí, es una especialidad diferente. Sí, pues es mejor eso. Ándale, pues, buenas noches. Que vaya bien.